Saludos a la audiencia de Farco. Femicidios. El aislamiento evidencia con fuerza el peligro de estar en casa. En Buenos Aires, en el distrito de Moreno, fueron asesinadas dos mujeres, mientras que en las últimas horas también sucedieron los femicidios de Priscila Martínez en Santiago del Estero y de Jessica Maniglia en Santa Cruz. La lista se vuelve interminable y cada vez más dolorosa. Desde el observatorio Ahora que sí nos ven, contabilizaron la alarmante cifra de 18 mujeres asesinadas entre el 2 de marzo y el 12 de abril en nuestro país. El dato relevante es que más del 70% sucedieron en la vivienda de las víctimas y que en más de la mitad de los casos el femicida fue la pareja o la expareja. Las cifras dan cuenta de la pandemia que los colectivos feministas vienen denunciando hace tiempo. La violencia perpetrada hacia mujeres y diversidades por el simple hecho de ser femenidades. Camila Taroco fue la víctima que movilizó el pedido de justicia esta semana en el noroeste del conurbano bonaerense. La joven de 26 años, madre de dos niñas, fue buscada incansablemente por su entorno durante 11 días. El 14 de abril se dio el hallazgo de su cuerpo sin vida. Karina Leguizamón, referente de la Red de Mujeres de Moreno, reflexionó sobre este nuevo femicidio. Esto es una barbarie más, lo de Camila. Camila somos todas las mujeres de los barrios. Camila son nuestras hijas, Camila son nuestras nietas, Camila son nuestras amigas. El Estado es responsable, lo decimos siempre. A Camila no la encontraron los de la justicia, ni siquiera los investigadores. A Camila la encontraron porque confesó un familiar del detenido, del femicida. Nosotras vamos a seguir levantando nuestra bandera de la lucha del feminismo de barrio. Diferentes colectivos feministas se movilizaron exigiendo justicia por Taroco. Entre los reclamos estuvieron la celeridad en la causa judicial, que se alcance a todos los cómplices y que se incorpore el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad al Comité de Crisis por la Pandemia, como planteo en términos generales frente a la situación. La dolorosa cifra se incrementó horas más tarde en el municipio. Olga Verón, de 37 años, asesinada por su marido, descubierto en el intento de disfrazar la muerte de la mujer como un accidente doméstico. La autopsia dio cuenta de los signos de violencia en su muerte. Noelia Ríos, parte de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres de la zona oeste, contó sobre el femicidio. Lamentablemente, hoy nos despertamos con otro femicidio ocurrido aquí en Moreno. Olga Verón fue asesinada por su pareja y la verdad que nos conmociona muchísimo, pero sabemos que la única salida es la salida colectiva con organizaciones sociales, pensando diferentes estrategias de poder visibilizar estas situaciones, de poder repudiar la ausencia del Estado, de manifestar nuestro enojo respecto a todos estos femicidios que vienen sucediendo. El estado de alerta es constante y lo fue antes de que la violencia se incrementara por el aislamiento. El contexto de encierro resulta peligroso cuando se convive con el agresor. El Estado no llega a esos espacios donde los colectivos y organizaciones feministas afianzan y refuerzan el acompañamiento frente a una emergencia que desespera. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.